Irti. Señor. Qué nervios. Sí. Se acerca la época de conciertos y festivales, pero sin plata. No, espera, pon atención, Alejandro. Necesito que te fresques con Trinidad y Halls. Podríamos ganar 40 millones para viajar al concierto que queramos en el mundo. Y ustedes que me escuchan también pueden participar con Trinidad y Halls en cualquier presentación. Registren el código de los empaques en trinidadyhalls.com y sumen puntos para aumentar la posibilidad de ganar. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.trinidadyhalls.com. ¿Compraste las boletas para ir al concierto? No, están carísimas. Fresquéate, que Trident y Halls te lo hacemos fácil. Participa por 40 millones de pesos para viajar con amigos al concierto que quieras en el mundo. Compra Trident o Halls y registra el código de lote de tus empaques en TridentyHalls.com para sumar puntos y aumentar las posibilidades de ganar. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Ahí está la canción que nos presentó a Roxette Dirt de la banda sonora original de la película... ¿Top Gun? No. ¿Cuál era? ¡Ah! Mujer bonita. ¡Qué preciosa! La canción del final. ¡Qué preciosa canción! Balada americana. Y uno salía corriendo a grabar esa canción. Es el recuerdo más grande que tenemos, ¿no? ¿Cierto? Era de radio, una canción radial, ¿ok? Sí, sonaba perfecto. Y sonaba, no sé si tú tienes tiempos en tu cabeza, no sé, que relacionas una canción que escuchaste en radio con si era mañana, tarde o noche. Esta canción era de noche. ¿Sonaba en la noche? ¿La ponían solo en la noche? Como un domingo en la noche. No, sonaba normalmente, pero me acuerdo que era de noche, que la oía con mis audífonos. Ya. Sí, claro, esto era siempre dedicatoria, brutal. Canciones para dedicar de la década de los 90 y Must Have Been Love, y continuaremos con otra llamada Sacrifice de Elton John. Porque esto es el momento. ¿Qué es esta dicha? Sí, canciones de radio. Te quiero mucho. Gracias, Dirty. Vamos con Sacrifice de Elton John. Oye. Mis compañeros de radio, cuando yo tenía 10 años, sí, señor, odiaban esa canción, decían que no podían con ella, que no la soportaban. Y hoy por hoy, Dirty, señor, se convierte en una canción bonita. Además que fue paralelo el lanzamiento del video, él salía cantando con su gorrito y su arete, y era la historia en el video de un chico que era abandonado por su chica y él criaba a la niña de los dos. Claro. Es que, amigo. Ay, Dirty. Sí. Sacrifice, Elton John, en Mañana de la X. Otra gran canción de un álbum llamado Sleeping with the Past, Mr. Elton John. La canción se llama Sacrifice. Grandes momentos de la radio, Dirty. Alejandro, completamente, y de la fiesta, porque digamos ahora uno dice la fiesta y piensa que todo es arriba, pero esto hacía parte también de la fiesta de casa. ¿En serio? Sí, claro, ahí apagaban las luces de la casa y se daban besitos. ¿Aquí se apagaba la luz? Sí, claro. Y salía alguna mamá, alguna papá, ¿me prenden la luz? Sí, claro. Prendanme la luz, me hacen el favor. Sí, exacto. Esta era la fiesta famosa por por las bolsas de la basura negras que se ponían. O sea, popular, la miniteca. ¿Miniteca? No, las minitecas sí era todo arriba. Esto era más de casa. De casa. De sala. De sala. Uy. De noche. Andrés está cumpliendo años, nos invitó a su fiesta. Y era chévere porque entonces salía merengue, salía un Eurodance y salía Sacrifice de Elton John. Sí, que. Grandes momentos. Quedémonos en canciones de radio, regístrese en TridentyHalls.com. Quiero invitarlo a que participe por 40 millones de pesos. Trident y Halls le presentan la siguiente canción de radio aquí en Mañanas de la X. Esto es de Damn Yankees y se llama High Enough. I don't wanna hear about it anymore. It's a shame. Estas son las Mañanas de la X y ahí está una canción para recordar de Damn Yankees. Se llama High Enough. Dirty Ted Nugent, el trompista más trompista de todos los tiempos, haciendo una de nuestras canciones favoritas. Eso cuando lo dijiste me costó un poquito asimilarlo, porque siempre lo tuve. Es que uno tiene los artistas en unos lugares que no debería. Claro. Uno no debería. Como la idealización y ay, cómo suena de lindo y posible. Pero que para eso está. Pero mira. Para eso está la música. La música está para idealizar, Dirty. Yo creo que entre muchas otras cosas que hace la música, una de ellas es idealizar, ¿no? Sí, por eso cuando uno se encuentra con personajes como después Morrissey siendo terribles, cuando uno dice, pero bueno, me gusta su voz y voy a seguir oyéndolo. Por eso siempre es que la música termina acompañando mucho el romance, ¿no? Sí, está bien. Porque como el romance es esta etapa de idealización. Pues sí. Pues la idealización hecha canción acompaña muy bien ese tipo de cortejos y de procesos de futura cópula. ¿No? Claro. No lo veía venir, sí, claro. Pero entiendo, es consecuente lo uno con lo otro. Déjame aquí, es con High Enough, un patrocinio de TridentyHalls.com. Lo que menos me gusta de esta época de conciertos, y que se los dije antier, el lunes. Sí, en reunión, antes de reunión. Es sentir FOMO. Sí, señor. ¿Qué es? No hay nada que yo deteste más que el FOMO. Y lo siento constantemente. Para los que no saben, FOMO significa Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, que significa miedo de perderse de algo. Uh-huh. Y con tantos conciertos pasando, al mismo tiempo no poder ir a todos me hace sentir que me estoy perdiendo la experiencia de mi vida. Pero me relajé, porque me enteré que Trident y Halls lo hacen fácil. Si compras y registras cualquier presentación de Trident o Halls en TridentyHalls.com, vas a poder participar por 40 millones de pesos para ir al concierto que quieras en el mundo. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en TridentyHalls.com. Odio no poder participar en esto. Quiero esos 40 millones de pesos, Diana. Quiero irme a ver el Roots Picnic. Quiero ir a ver a The Roots en mayo. Todos podemos. Imagínate, uno con 40 millones de pesos puede ir. No, yo creo que puede, uno puede hacer dos viajecitos. ¿Te imaginas? Y con amigos. ¿Y dónde soñar? O sea, ahí sí uno puede soñar. Definitivamente. Estas son las mañanas de la X-103.9. ¿Compraste las boletas para ir al concierto? No, están carísimas. Fresquéate, que Trident y Halls te lo hacemos fácil. Participa por 40 millones de pesos para viajar con amigos al concierto que quieras en el mundo. Compra Trident o Halls y registra el código de lote de tus empaques en TridentyHalls.com para sumar puntos y aumentar las posibilidades de ganar. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Bueno, Dirty. Señor. Vamos a continuar con una canción más de radio. ¿Qué te parece si ponemos a la ex de Johnny Depp? Jolly Taxi, Vanessa Paradise. Bienvenido, soy yo. Vanessa Paradise, Vanessa Paradis, en Mañanas de la X-139 con una de nuestras favoritas, Dirty, se llama Joe Le Taxi. Además que uno se aprendía a pedacitos, las botellas. Sí. Las botellas. Sí. O huechachachi. Pero eso no se acompañó. Uno nunca se sabía esa letra, esa canción, Dirty. Ni siquiera sabía qué decía. Uno no sabía ni qué decía esa canción. Pero óyeme, bueno, y si señor, nos vamos en vamos. Plan amigos a... ese concierto. Mira, te voy a decir, yo quiero, me encantaría, pero tengo que pensar en boletas. No te preocupes. Tengo que pensar en tiquetes. No te preocupes. Tengo que pensar en hospedaje. No te preocupes, que Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en TridentyHalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Vamos. Me parece bien. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en TridentyHalls.com. Canciones de radio. Señor. Andrés, ¿usted tiene alguna canción que haya oído en la radio de esas que son de radio? No, ya no la puede sacar. ¿No oye en la radio que es super pantalón para tiendas, pero que le guste? ¿Que suene solo en radio? O sí. Que usted haya oído en la radio. Que usted haya escuchado en la radio una canción de radio. Sí, claro, mi época es otra. Sí, claro. Entonces... con colores. Yo creo que puede ser algo de Stereophonics. Bueno. Uy. Sí, esa. Yo escuché Maybe Tomorrow en radio. Yo llegué a ellos por ahí. Oye, bendito seas por esa canción. Sí, mil veces sí. Y es canción de radio. Es canción de radio. Está Maybe Tomorrow de los Stereophonics, canción de radio, canción de película, también canción que nos gusta oír una y otra vez, que nos trae buenos recuerdos, que nos acerca, que nos hace querer nuevamente Mañanas de la X 103.9 FM. laxmasmusica.com. Recuerde participar por 40 millones de pesos para viajar con amigos al concierto que quiera. Son las 9 de la mañana, 33 minutos en las mañanas de la X. Dirty, qué señor, nervios. Se acerca la época de conciertos y festivales, pero sin plata. No, no, no. No, mira, tú me has dado fe y esperanza, así que tenemos que tranquilizarnos porque Trident y Halls nos lleva y porque podríamos ganar 40 millones para viajar al concierto que queramos en el mundo. Y ustedes que me escuchan también pueden participar. Compren Trident o Halls en cualquier presentación, registren el código de los empaques en tridentyhalls.com y sumen puntos para aumentar las posibilidades de ganar. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. ¿Compraste las boletas para ir al concierto? Nah, están carísimas. Fresquéate, que Trident y Halls te lo hacemos fácil. Participa por 40 millones de pesos para viajar con amigos al concierto que quieras en el mundo. Compra Trident o Halls y registra el código de lote de tus empaques en tridentyhalls.com para sumar puntos y aumentar las posibilidades de ganar. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Fresquéate, que Trident y Halls lo hacen fácil y te presentan la siguiente canción, Dirty, en canciones de radio que hacen parte de nuestro ecosistema, de nuestra gran nación de más música que tanto amamos. Está Secret Smile, ¿no? Semisonic, dediquen esta canción y ganan, ya, no hay lugar a la duda, vayan a la fija con ellos. Nobody knows it, but you've got a secret. Ahí estaba, Secret Smile de Semisonic en canciones de radio hoy con Trident. Oye, ¿y si nos vamos en plan amigos a ese concierto? Yo diría que sí, Alejandro, pero es que tenemos que pensar en boletas, en tiquetes, en hospedaje. No te preocupes, que Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Vamos. Yo quiero. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Son 40 millones de pesos para viajar al concierto que usted quiera. Los términos y las condiciones los encuentra en www.tridentyhalls.com y seguimos con canciones de radio en las mañanas de la X103.9 FM. Otra canción que también fue canción de película. Uy, esto es quiero. De Madonna. Alejandro. Una gran canción. Se llama I Remember. Canciones de radio mañanas 103.9 FM. Esta de la película With Honors, con honores, una canción hecha por Madonna para esa película I Remember de 1993, ¿fue por ahí? 94, Alejo, y una de las cosas chéveres de esta canción es que el corazón, y es que uno de los compositores fue Richard Page, que es el vocalista de Mr. Mister. Ok. Ajá, y... Ah, bueno. Sí, y entonces ella la ve, le encanta... Le empieza a meter cositas y por eso aparece como coautora. Estas son las mañanas de la X. Qué nervios. Se acerca la época de conciertos y festivales, pero sin plata. Tú has traído fe a mi vida, Alejandro. Así que te digo que calma. Con Trident y Halls podríamos ganar 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. Y ustedes que me escuchan también pueden participar. Compren Trident o Halls en cualquier presentación. Registren el código de los empaques en tridentyhalls.com y sumen puntos para aumentar las posibilidades de ganar. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Vamos a continuar con canciones de radio y esta la escribe Guga desde Sarasota, en la Florida, que nos está oyendo a través de la xmasmusica.com. Un abrazo, muchísimas gracias por esta recomendación del álbum Violator. Aquí está una de nuestras fabulosas, favoritas canciones de radio de todos los tiempos para fresquearnos y disfrutar. Enjoy the silence, Depeche Mode, en las mañanas de la X103.9. Violator de Depeche Mode, la canción se llama Enjoy the Silence, una canción magnífica de radio que nos recuerda a Guga desde Sarasota en la Florida. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande para él. A mí lo que menos me gusta de esta época de conciertos es sentir FOMO, se los dije a comienzos de la semana y lo repito ahora para los que no saben, el FOMO es Fear of Missing Out, que significa en español miedo de perderse de algo, y con tantos conciertos pasando, al mismo tiempo no poder ir a todos me hace sentir que me estoy perdiendo la experiencia de mi vida. Pero me relajé porque me enteré que Trident y Halls lo hacen fácil. Si compras y registras cualquier presentación de Trident o Halls en tridentyhalls.com, vas a poder participar por 40 millones de pesos para ir al concierto que quieras en el mundo. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Y vamos a cerrar nuestra hora para fresquearnos aquí en la X1039 con canciones de radio, con esta magnífica canción de Mr. Mister, llamada Broken Wings. Mañanas de la X103.9, estaban los Romantics con Talking in Your Sleep. Bienvenido a este paraíso, mi estimado Uribe DJ. Aquí ando, es que están como con buena música hoy, hola. Bienvenida a X, se llama la X, más música. Qué buena emisora. Muy chévere. La descubrí hoy. Te la presento. Me gustó mucho. Qué dicha, bienvenido sea siempre. Gracias, gracias. Hay respeto, gracias, buena música y gracias calidad. Gracias por este espacio radial, de verdad, o sea. Ayer nuestra entrenadora, la de Andrés y mía, ¿perdón?, nos dijo que no oye radio. Entonces, partamos. Entonces, primera pregunta. ¿Tienen entrenadora mujer los dos? Los dos hombres. Sí. Se llama. Es la chica de los ojos café. Y es mi chica de los ojos café. Tranquilo, mi amor. Se te tiene la chica de los ojos café. Mami, tú eres muy hermosa. Ojos verdes. Bueno, muy bien. ¿Y por qué terminan haciendo ejercicio juntas? Porque son amigues. Tenemos una vida. Con técnica. Y yo. Me le pegué. Siempre he querido dar un sopapo. Bien dado. Sí. Es que una cosa es dar un sopapo en pelea y no, hay que tener la técnica, saber vendarse, saber dar el... Moverse, o sea, básicamente saber esquivarlos también. Están es entrenando para... Exacto. Combatir la delincuencia común de esta ciudad. Claro. Para ganarle a la delincuencia. Yo creo que no. Entrenando, pero que no. Entrenando para Batmans. No, más falta. Para enfrentarlos. Pues no, nunca está de más igual. Los problemas de la vida. Yo le puedo jurar que usted puede ser cinturón negro en esta ciudad y en el momento en el que lo van a atracar, lo roban. Usted no hace nada. No, pero no hablando de atracar. Ah, no. Uno, yo me dejo. Por eso. Pues es que es la delincuencia común. No, pero no está de más. Se pusieron muy tensos ya. No. Sí, ya hablemos de Lady. No entiendo por qué porque una conversación tan wholesome con Manzana termina... No, porque usted me dijo que quería aprender a dar un sopapo. Sí, pero no por razones de seguridad. Ah, pero cuando yo le dije que sí por razones de seguridad, tampoco me lo negó. Es Lady. Entonces Lady le dijo que no se pinta los ojos no nos oye. De azul. No, no oye radio. Pero pues... Porque es joven. Ya. No, de un argumento muy válido, y es que señor, a toda hora tiene música en el centro, en el pero, estudio. En el gimnasio, Andrés, en serio, la verdad es porque es joven.